piensas que lo nuestro está mal hecho. Y si es así, mejor demuéstramelo compitiendo, porque seguro no te entiendo. Mis opiniones estoy impartiendo al viento y al tiempo, y tiendo a desaparecerme de vez en cuando. No encuentras cura, rap, púrpura a la altura. Ni mi madre me puso la compostura. Pura que los gritos apagan a quienes murmuran. Rimas que perduran y en tu mente se acumulan. No encuentras cura, rap, púrpura a la altura. Ni mi madre me puso la compostura. Pura que los gritos apagan a quienes murmuran. Rimas que deslumbran y en tu mente se acumulan. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó, super chango. Ya está aquí, ya llegó el chango, está acá, le tenemos como invitado. ¿Qué más, mi bro? No sé, preséntate ahí a toda la gente que nos está escuchando a través de la 940 amplitud modulada. ¿Qué dice, don Frank? ¿Qué más, mi bro? Oye, ¿cómo estás? Loco, para toda la gente que no me conoce, me dicen chango, y para los que no me conocen, super igual. Chango. Super chango. Saiyajin. Ya estaron en la casa de nuevo en Boombox, una bestia, bros. Un saludo a toda la people del 5-2, a todos los rappers ecuatorianos, a las amiguitas que están ahí afuera. Sí, ha traído a las fans, ahí sí. Están ahí atrás también, la claro. Y a toda la people que está conectada ahorita mismo con nosotros, una bestia. Ya sabes, como siempre, un placer estar acá contigo, mi pana, disfraz. Esa es. Oye, ¿Cuánto tiempo llevas ya en la movida del hip hop ecuatoriano? Porque no has claudicado, loco. Estás cada vez más ahí presente. ¿Y qué es lo que te sigue motivando a seguir haciendo la onda, loco? Verás, brother, técnicamente se podría decir desde el 99, cuando empecé con ZRE y el Equinoccio Flow. Claro. Lo hice como con el crew, apariciones, digamos así, conciertos, que fue una época bastante bacana, pero desde el 2012 como solista, ya tomándome esto más, aún más en serio, invirtiendo en mi música, abriendo mi propia sala de ensayos, invirtiéndole tiempo y trabajo, entonces yo claro. Considero, o sea, desde el 99 me inmiscuí en el mundo del hip hop, pero desde el 2012 empezó la carrera de Chango como solista. Ajá. Ya, vamos a ir a hablar de esto, de por qué tomas la decisión de decir, bueno, este fue mi crew, este es mi grupo, pero tengo muchas cosas que decirla solo. Y esta canción habla también de eso, ¿no? Esta canción que viene ahora que se llama Instinto. Instinto. Vamos, no sé, después hablamos de esto y qué onda, cómo decides, cuál fue tu decisión, tu onda de desmarcar y seguir haciendo lo que en la actualidad estás haciendo. Nos vamos con esta canción de que se llama Instinto. Esta es junto a Bronson, ¿sí o qué? Sí, el primer sencillo de Animal, bro. Ajá. Este es el primer sencillo que va a estar dentro de mi nuevo álbum con el Bronson. Se llama Instinto y pues simplemente hacemos rap por instinto, mi pana, nada más. Vamos. Esto es algo instintivo. Esto es 940 amplitud modulada. ¡Bum! ¡Bum! Música de barrio. Sí. Otra vez la Z, y esto lo hacemos

Suerte, mi bro. Feliz viaje, Masta. Pausa, esto es un bajo. Esto es un bajo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Pablo Guayasamín, director de la Fundación Guayasamín. Yo sí creo que es indispensable también ir haciendo pasando por un mínimo sedazo, pero de todas formas es difícil que a una persona se le califique por su manera de pensar, se le califique por su manera de expresarse, se le califique porque mañana puede esta calificación estar sujeta a un régimen de un partido político o de un gobernante de turno. Creo que en eso la Casa de la Cultura se caracterizó por dar cabida a todos los pensamientos, a todas las maneras de expresarse, a todas las distintas formas de hacer cultura. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bueno, otra vez estamos acá en la 940, estamos en vivo con el Chango. Estábamos escuchando la canción de Instinto, que ese era el... Primer sencillo. El primer sencillo de... De Animal. Animal. Acá. Estaba hablando aquí atrás de micrófonos sobre el concepto que le estás dando al nuevo disco, así. ¿Cómo? Yo decía, esta para mí es una segunda etapa, ¿sí o qué? Porque sí. le estás dando como... Otro concepto al disco, sí, o sea, como decía, esto es rap, así. Pero esto es la forma de cómo yo lo veo también al rap. Sí, exactamente. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo me puedes explicar eso de la nota de los animales? ¿Desde cómo salió, cómo surge esa onda nueva, por así decirlo, de Chango? Porque lo tuyo, sí, era, como todos, como decíamos, el ego, aquí estoy yo. ¿No es cierto? Este soy yo. Sí. Me dice el Chango. Con el escudo, ¿no? Así, sí. O sea, si tiras flechas, tiras palabras, esto es lo que me voy a defender. Pero ahora has botado el escudo, porque ya no tienes de qué defenderte tampoco. Y dices, afloras otra cosa más, y lo dices en tu música, y ahora con este nuevo disco. ¿Cómo surge esa onda? Claro, son etapas. Ajá. Y evolución, madurar. Yo creo que los años no pasan en vano, claro, también, loco. Simón, o sea, ajá. Cada, más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen. Simón. O sea, el tiempo te enseña mucho, las experiencias. Las ganas de esas mismas, esas ganas de despertar tu conciencia, creo yo, sobre todo. Uh-huh, uh-huh. Y explorar tu lado... digamos, más intelectual, más espiritual, crecimiento mental, crecimiento espiritual. Creo que esa en realidad es la el verdadero propósito, como digo, en un tema en ascenso que se llama, del ser humano, loco. O sea, yo creo que desde hace unos 10 años ha empezado esta evolución en mí, de querer buscar mi lado más espiritual, más metafísico, loco, ya no tan mundano, loco, sí. Entonces, y es sensible también. ¿Te da miedo ser sensible? O sea, yo soy un ser hipersensible, sí, bro. Sí, pero no te muestras con el hip hop, ¿no? O sea, es como claro, que... Claro, no, bueno, o sea... Pero bueno, eso ya depende. Mira, a mí me gusta, por ejemplo, en mis fotos ahí sonriendo, bro. Siempre feliz, claro, ¿no? Porque eso, o sea, eso es lo que transmites, o sea, es bacán. No, eso. No es mi look el de salir como... Con la pose de serio, pose, ¿no? Y cosas así, claro. Incluso yo ni siquiera haciendo señales con las manos, ¿verdad? O sea... Sí, sí, no claro. Sé, creo que... No sé, o sea, simplemente son cosas que te nacen o no te nacen. Exactamente, Simón. Ajá. Y también ha habido otro factor, que es que el rap es un arte, ¿no? O sea, claro. es uno de muchos artes. Simón. Y es como que lo puedes vivir a tu manera. Entonces, mi manera de ver el rap es, hoy por hoy, súper artística. Es mi forma de hacer música. No te puedo decir que yo vivo hip hop o que... O sea, yo vivo hip hop cuando hago mi rap. Claro. Y cuando, pucha, siento el rap cuando lo escucho, ¿me entiendes? Mm-hmm. Pero yo me he desvinculado de eso. O sea, el tiempo pasa, yo ya no estoy en la calle, ¿me entiendes? Ajá. O sea, tengo mi trabajo, tengo mis ocupaciones y tengo mi espacio para el rap, obviamente. Entonces, claro. Entonces es como que también no... trato de ampliar eso. Trato de que no sea solo algo que lo vayan a escuchar los raperos, sino también busco que gente que aprecia el arte, rockeros, qué sé yo, gente que le gusta cualquier otro tipo de música, claro, se fije en mí. Y creo que vengo de un país, empecé a captar un poco más de público que no era solo hip hop. Exactamente, ajá. Sí, sí, a eso mismo, ajá, me refería, es que esta es una nueva etapa. Cuando sale Vengo de un país, ¿cómo es que lo compones? Porque hay muchas cosas de las que cuando oye un ecuatoriano esa canción, se identifica rapidísimo con la onda que estás diciendo. Muy rápido, claro. Así. ¡Pum! En cualquier parte del mundo. O cualquier otro... Mande cualquier otro país a decir, ecuatoriano, ¿de dónde es Ecuador? Y va a ir a buscar. ¿Cómo es que nace esa canción? ¿Cuál fue como la chispa o el switch que detona y dice, es chango, dice, voy a hablar de mi país? Sí, ¿cómo, claro. ¿Cómo fue eso? Verás, fue una bestia, porque yo siempre, o sea, desde hace full años, yo decía, de ley, algún día voy a hacer una canción de mi tierra, porque... ¿La tenías maquinada entonces? Sí, o sea, yo decía, voy a hablar, yo sabía que iba a hablar, porque ya. Siempre que viajo por acá... Es un nuevo paraíso. Claro. Es increíble cómo te inspira los paisajes. Simón. El hecho mismo de estar rodeado. Imagínate, el otro día, loco, yo me iba al trabajo y estaba todo tan despejado que se veía el Cayambe. Ajá. Yo trabajo por Cumbayá, entonces bajaba por ahí por la Simón Bolívar. Ajá. Y se veía el Cayambe, pero espectacular, brother. Y al frente, el Coto. Así el claro, Cotopaxi. Sí, sí, sí. Yo decía, qué hijo de madre. Y los panas, por ejemplo, del extranjero que vienen o gente que está turista, saben decir, oye, esto es increíble. Claro. O sea, no lo pueden creer, gritan, sí. Se emocionan viendo los volcanes. O sea, claro. Y para nosotros es algo como que ya está es todo el tiempo ahí y se hace cotidiano y ya claro. Lo apreciamos. Ajá. Entonces, es como eso, es como decir, miren en dónde estamos viviendo en un paraíso, bro. Yo cuando empiezan a decir ese tipo de cosas, es como, oye, no lo digas muy alto. Es así, ¿por qué? Porque es que todo el mundo va a querer venir a vivir en el paraíso, ¿no? Y claro. Es lo que está pasando también, ¿no? Claro, es excelente. O sea, tenemos cosas buenas y cosas malas. Y eso es lo que hice en el tema también. O sea, no podía hablar solo de lo bueno. O sea, país tercermundista, digo, en una parte. Sí, claro. Y es que es así, ¿me entiendes? Sí, hay mucha gente hay mucha que no le gusta, sí, que no también. Le gusta como que le digan claro. Tercermundista, ¿no? Niños que ilustran botas en vez de rayar cuadernos. Claro. O sea, niños ilustran botas. Es una realidad latinoamericana, no solo ecuatoriana. Claro. Y eso, o sea, el tema nació... Se iba imaginando hasta que un día, loco, tuve la oportunidad de estar en Galápagos. Y ya. Cuando llegué, pisé esas islas, loco, y vi la arena blanca y al lado las iguanas, como que fueran los... perritos de ahí, así, las malas paseándose. Ya. Puta, loco. Yo dije, ya, aquí... Él lo detonó, aquí entonces. Aquí empieza. Y simplemente empecé a escribir ahí la primera estrofa. Regresé a Quito, me acuerdo que me empleé en el Banco de Fomento, brother. ¡Ya! Yo con Terno trabajando en el banco. Y algo tenían que hacer para que yo tenga mi compu, el programa que necesito. No, no me acuerdo, tenían que instalar un programa, me parece, que era del banco. Uh-huh. Y estaba aburrido porque se demoraron como una hora en eso, no llegaba nadie. Y simplemente como que se me vino una melodía del coro. Yo dije, ¿cómo sería el coro? Y me puse a hacer en el banco, lo que en el trabajo. Hice el coro, vengo de la tierra, del maíz y la esperanza, donde el pescador y el campesino no descansan. Eso fue escrito ahí en interno, yo en el trabajo, wow, en el banco. Yeah. Y ahí ya dije, ya, tengo el coro. Yo dije, qué buenos punchlines, este coro está bien. Uh-huh. Y de ahí dije, ya, entonces solo me falta la segunda estrofa. Y de ahí la segunda estrofa la escribí después de una semana, algo así. Y ya, nació el tema, loco, sí. Y la producción, ¿a cargo de quién está la producción de este tema? El Crisis hizo el beat. Tenía el beat, él me mostró, yo dije qué rico ese beat le queda. Full. Porque tiene charango y todo, ¿no? Claro, eso le metimos con Bronson, ajá. Ah, ya después en la post. Exacto, en la post, ajá, yo por eso les acredito a los dos realmente, claro, en la producción musical, porque el Bronson lo dejó sonando tal como está. Le estructuró, le hizo full. Y te catapultó como solista, sí, ese tema. Fue el que, prácticamente, es mi tema que ha tenido más éxito en toda mi carrera. Me ha abierto algunas puertas. Estabas en el concierto Cypress Hill para abrir a telonear Cypress Hill. Sí. ¡Wow! Eso fue como, wow, sí, brutal. Chistoso, no, vamos a contar esa historia después de ese tema. Sí. Nos vamos con un tema, ¿cómo se llama ese tema? Es el segundo promo. Ya, este es Hormiguero. Hormiguero, y cuéntalo del concepto, sí, y todo, ¿no? Este es del disco Animal. Ajá. El disco Animal. Es la historia de tres hormigas, lo que es una comparación de la sociedad con una colonia de hormigas, loco. Ya. Entonces, es la hormiga obrera, la primera, que uh-huh, es el pueblo, loco, el que se, claro, la baja camillando. Simón. Y endeudándose. Sí. Tiene la estrofa de la hormiga soldado, que es la milicia de la policía, las fuerzas armadas, los controladores de la ley, digamos. Ya. Y la hormiga, y la tercera estrofa es la hormiga reina, que representa al gobierno. Controla todo. Y sí, exacto, al control, uh-huh, y también incluso a los medios, a la vanidad, esas cosas. Ya. Entonces, se llama Hormiguero. Ajá, y es parte de mi disco Animal, bro, y es una bestia, me gusta full cómo quedó la lírica, loco. Escuchamos esta canción en estos 940 amplitud modulada, Boombox. Las colonias de al lado, otro soldado luce brillantes insignias, son las guerras que que le dio. Entra a misa y se persigna, nunca olvido todas las vidas que cegó y se resigna a arrodillarse ante una imagen divina. Y en caso de guerra no es pecado, dice el Vaticano. Juras pederastas que les cojan por el ano. Los soldados deschancan del gobierno y la iglesia, porque es natural de la especie vivir en guerra. Y alguien debe defender la patria, la sagrada tierra. Si no, la libertad pues iría a la mierda. Pero en estos días por libertad no se pelea, sino por corporaciones, grupos de élite y grandes potencias. Pero tan pequeño, tan insignificante, tan gigante y a la vez tan importante. Soy uno más dentro de este hormiguero. Soy infinito y formo parte del universo. Soy tan pequeño, tan insignificante, tan gigante y a la vez tan importante. Soy uno más dentro de este hormiguero. Soy infinito y formo parte del universo. Mírenla, ahí está la hormiga reina. Feliz frente a su espejo, se maquilla y se peina. Se alista para dar a la colonia su discurso. Proclamar que el hormiguero está tomando mejor curso. Cada 4 años la reemplaza la democracia. Pa' poner otra figura que maquille la falacia. La reina tiene carisma y una dulce fragancia. Miren qué linda sonrisa, está llena de gracia. Y así la hormiga reina sale a su balcón. Su discurso se transmite por radio y televisión. Se desmienten los rumores de que existe corrupción. Y se promete buenos tiempos para toda la nación. Pero su discurso no fue del todo sincero. Se le olvidó decir que no hay recursos ni dinero. Que se vienen malos días para los más pobres del pueblo. Y que para sobrevivir hay que invadir otro hormiguero. Soy tan pequeño, tan insignificante, tan gigante y a la vez tan importante. Soy uno más dentro de este hormiguero. Soy infinito y formo parte del universo. Soy tan pequeño, tan insignificante, tan gigante y a la vez tan importante. Soy uno más dentro de este hormiguero. Soy infinito y formo parte del universo. Soy tan pequeño, soy tan gigante, tan importante, uno más dentro de este hormiguero. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Oye, de eso estábamos hablando aquí, ahí atrás de los micros, de que tu canción, tu tema de Yo Soy, Vengo de Este País, te catapulta y te pone ahí, loco, como telonero de uno de los conciertos más brutales para mí personalmente que ha habido en este país, loco, con Cypress Hill, o sea... ¿Cómo fue eso, loco? Esa experiencia, porque... Fue toda una locura, sí, eso. Habían dos bandas. Las únicas, los únicos dos teloneros era, bueno, DJ Yes, que estaba DJ estuvo, Yese, estaba Quito Mafia y estabas vos. Sí. En realidad yo solo iba a cantar un par de temas. Un país. Porque era como que este loco que organizó, Simón, que era Show Factory, era como que decía, es como el tema que abre... lo que es rap, como que el himno, así del Ecuador. Por eso te digo, el claro de la vida, brother, así, imagínate abrir Cypress. Claro. Entonces, me preparé, loco, con un pana, Fabricio Rivera, quien le mando a mi brother un gran saludo y un abrazo, que es mi pana que en los shows me hace el charango electroacústico. Sí. Y de hecho fue por eso, fue por Cypress, fue porque yo decía, no, es que la tenemos que romper, claro. ¿Qué hacemos? Y un pana me sugiere, no, o sea, yo, sí, yo decía, sería una bestia tener en vivo algún instrumento, y el Bronzo me dice, dele, quítale la línea del charango, y hazle a tu pana charanguear ahí en vivo, y me compré un charango electroacústico, loco. ¡Wow! Claro. Y el man sale, imagínate, sale con una máscara de Diabluma. Diabluma, claro. Y sale a la mitad del show y nosotros incluso con los movimientos ensayados, tenía una segunda voz, el DJ David Dragon, a quien le mando un gran saludo. Nos preparamos 2 semanas, filmábamos el show. Entonces, imagínate, en esa pantalla como de 9 metros de largo, HD, LED, así. Claro. Iba a estar el video de Vengo de un País. Y en las 2 pantallas de al lado, igual, que son 2 gigantes, izquierda y derecha. Claro. Con ese sonido y con el charanguero en vivo. Esa nota iba a explotar. Claro, hermano, claro. Y estábamos listos, ya habíamos hecho la prueba de sonido en la mañana. Uh-huh. Eso estaba perfecto. Te cuento que el sonido, brother, en la mañana estaba increíble. Sonaba brutal. Porque, bueno, ya voy a hablar de lo que pasó, ¿no? Ajá. Entonces, estábamos listos y llegamos. Llegamos, claro. Estábamos en camerinos, ya con toda la gente. Yo creo que llegaste vos, llegó todos los. Sí, estaba ya todo el mundo ahí. Y bueno, empezó a llegar la gente, ¿no? Y cuando de repente ya se escuchó. Bueno, no. Yo estaba en camerinos, me acuerdo, y justo tú, pues, brother, llegas y dices, ¡oye, loco, los orcos, mira! Y se veía loco con el Señor de los Anillos, brother. Imagínate, el camerino estaba casi en una quebrada, o sea, claro. No podía subir, pero la gente se trepaba, ¿te acuerdas? Y empiezan a venir, loco, ese fue uno de tantos puertazos, loco. Claro. Ya se presenta DJ Yes, y dicen, Chango, 5 minutos. Ya, vamos, muchachos, vamos, pa. 5 minutos. Ajá. Y estábamos detrás del stage, loco. Claro. Listos ya para subir las gradas, ¿no? Simón. Entonces, llega como el sexto puertazo, brother. Y no sé si te acuerdas que suena ¡pum! Claro. Y explota un... ¿Cómo se llama esa vaina? No sé si es un transformador, no sé, un generador. Un generador de un luz. Un generador de luz. Simón. De abajo de la tarima, loco. Uh-huh. Y empieza a humear esa nota. Claro. Y había pasado que la última oleada del puertazo rompe un cable, loco. O sea, desconecta un cable, pero de esos cables de brazo, así, del ancho de un brazo, imagínate. Ajá. De un cable de esos tuquísimos. Claro, entonces, de potencia, alta potencia. Sí, este cable de alta potencia se desconecta y explota este generador. Y ya se pierde el sonido. Entonces, de ahí, el sonido que había en la mañana se bajó suavito a la mitad de la potencia que tenía. Wow, loco. Claro. Así, ahí el sonido se fue a la gayur. Y los manes se ponen a reparar eso. La gente estaba como loca porque... Claro. De los 2,000 o 3,000 máximo que estaban ahí, tuviste que siquiera unos 4,000 o... Claro. Unas 3,000 o 4,000 personas más hicieron... Unas 3,000 personas, creo yo. Sí. Porque en total creo que habían 6,000 o algo así. Sí. Digamos, no sé que cuánto. Sí, unos, por lo menos unos 7,000, 8,000 personas eran, había. Sí, había mucha gente, claro. Ya, pero la gran cantidad, digo yo, tal vez el 60% fue gente que entró de puertas. Ajá. Por lo menos sí, la mitad. Claro. La gente no midió el voltaje que iba a ser traer a Cypress de claro. aquí. Es por eso que no la han llevado, me dijeron, a Bogotá. Claro, en Bogotá también tuvieron problemas. Por suerte, Cypress salió. Entonces. Me dicen, Chango, brother, lo sentimos, hermano, ya el tiempo que nos tomó reparar esto. Era tu tiempo. Sí, ya se pasó, ahorita ya tiene que ir Marmota, porque la gente se me está poniendo loca, y ya no están hablando incluso los manes de los productos. Yo así, pues, frustrado, hermano, totalmente claro, frustrado. Claro, de ley. Con muchos sentimientos, muchas cosas por la cabeza, pero bueno, pues, o sea... Hay cosas que pasan, loco. ¿Crees que eso también ayuda a que uno se mantenga en el camino? O sea, mira, yo incluso llegué a pensar de que fue un mensaje de que ya deje de esta nota del rato. Ya. Y sí la pasé muy mal. Fue un una día, prueba, ¿no? Claro, el siguiente día la pasé muy mal. Obvio, claro. Pero no, simplemente yo no puedo, loco. No puedo dejar de escribir, de rapear. O sea, no es que lo haga todos los días. Claro. Pero un día exploto y tengo que hacer rap. Ajá. Es lo mío. Claro. Entonces no lo puedo dejar. No. Son cosas que más bien, exacto, más bien en realidad me pican, me dicen hay que darle. Entonces, te incentivó, entonces. Ahorita viene Animal con todo y huevos, loco. Oye. Hablábamos de Cypress Hill y hay mucha gente que ha hablado de que Cypress ha sido mucha influencia para muchas bandas ecuatorianas, claro, y latinoamericanas. Claro. ¿Cuál sería la influencia de Chango? Es que son full, loco. Sí, pero hay una en especial que dice, sí, esta es así. Y después vamos a ir hablando clarísima. De otras y de cuáles han ido en tu proceso de vida también como marcándote, ¿no? Entonces, me decías así. Yo creo que una de mis más grandes influencias en el rap es Rakim, loco. Rakim. Sí. Y fue full grupos, ¿no? O sea, full grupos, Cypress mismo, Wu-Tang. Claro, claro. Son incontables, tantos grandes, Nas, Mobb Deep. Y de otros géneros igual. Claro, me exacto. Influenciaron a hacer música, sí, obvio. Los Deftones, Korn, sí. Metallica, Guns. después de algo más alternativo, después de algo más pesado, por todas las facetas de que yo he tenido, ¿no? O sea, por skater, eso te digo, claro. Rapper, hay un chamín de barrio, loco, así que con los amigos cruzaba música. ¿Ha habido algún género en el que diga... Hermanos que escuchan no rock? Sé, algún género como... No sé, cualquier otro que no sea como parte de lo urbano. Claro. Que tengas, ¿no? Que, yo qué sé, no sé. Claro, el... chuta, ¿no? Pues a ver, el jazz también es urbano. Claro. Por ejemplo, ritmos como... no sé, africanos, digamos, sí, por ejemplo, africanos, la bomba mismo, San Juanito, que sea un pasillo, no cacho. Ajá, sí, el pasillo. Bueno, la salsa también es más urbana. Digamos, la música como el son, ¿ya? El son cubano. También, por ejemplo, la trova. Ya. La trova, Atahualpa Yupanqui. Ya. ¿Quién más? Incluso música tribal. Ya, ajá. también. Sí, los jaivas, me parece increíble. Ya. Los jaivas de Chile, ajá. No te cierras como mucho en el panorama de solo esto escucho y ya está. No, yo soy hambriento por escuchar nueva música, nuevos géneros. ¿Lo has hecho siempre o es que últimamente estás como absorbiendo? No siempre, demasiado. Creo yo, siempre. Más bien, bueno, en la época del 2003 al 2008, 2009, yo creo que escuché exclusivamente hip hop. El 90% claro, sí. De lo que oía era rap. Claro, rap. Pero de ahí volví a mis raíces, porque yo en realidad empecé escuchando a todos estos grupos que te dije. Son muchísimos, o sea, muchísimos. Claro. Sublime, o sea, tantos, no se me vienen a la cabeza, son demasiado. Claro. Y la actitud también, Nirvana, toda esa cosa en el escenario. Me gusta mucho el rock, loco, el rock, el es punk. Hermoso, es hermoso, claro. Yo creo que si no hiciera rap hubiera hecho punk o rock, loco, sí. Es muy difícil meterte como mucho al punk aquí en esta ciudad porque es... bueno, yo creo que aquí en Latinoamérica porque es como que si al rock le dan muy poca cobertura, al punk casi nada y al rap últimamente porque está masificándose. El rap se ha masificado increíblemente, sí. En Ecuador. Pero el punk tiene mucha más historia acá, ¿no? Claro, sí, obviamente, antes. Pero no se masifica. Y por claro, eso los medios no le dan mucho chance. Es más underground. Vamos a hablar eso de la masificación del hip hop, de qué es lo que está pasando en la actualidad. Nos vamos a ir con una canción de Deftones para más o menos ir ahí acoplando a la gente también que abra el panorama musical. Esa es. Nos vamos con esta canción de Deftones. Regresamos, esto es Boombox. Somebody has taken my mental. I'm a winner. Somebody has taken my mental. We'll never let them suck at the molly bar.

más correcta y viable posible, ¿no? Y esto se debió trabajar antes de que se empiece nuevamente a lanzar la convocatoria al registro. Entonces debe de existir un reglamento claro para saber qué uso se le va a dar, qué beneficio tal vez tengan los gestores y actores culturales. Entonces eso debió estar ya implementado. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Estábamos, dicen lo que escuchamos, era Deftones y Rage Against the Machine. Pucha, unas bandas que nos marcaron, dígalo con Flash. Esto es algo que nos marcó full, aparte de lo que es el hip hop normal, del típico rap estadounidense, gringo, ¿no? A mí eso me marcó mucho también, y hablábamos sí, aquí, ¿no? Y eso creo que es lo que nos hizo, o sea, lo que más bien se va en contra de la corriente, la rebeldía. Sí. La denuncia social, la oposición al establecimiento, eso creo que es lo que nos forjó como rappers. Sí, o sea, tiene como ese condimento detrás de cada una de los temas y de lo que somos a la final, ¿no? Porque yo creo que también eso hace que el panorama musical sea mucho más amplio, el nuestro, por así decirlo. Sí, más rico. Sí, entonces, y hablábamos de esa masificación, ¿no? ¿Qué piensas ahora vos de hace, no sé... Tu primer concierto, ¿cuándo fue más o menos la primera tarima que pisaste, güey? ¿Cuáles fueron las primeras tablas así que recuerdas así? Verás, las primeras veces que yo... Me acuerdo clarito la primera vez que me boté en un concierto a hacer un freestyle. Empecé rapeando una canción del Ingeniero. Ajá. Y de ahí le pasé a freestyle. Ya. Pero fue así como suave. Uh-huh. Y de ahí ya con ZRE, fue el primer concierto que iba ZRE con De La Tribu. Al colegio Manuela Cañizar. ¡Habla bien! ¡No! Entonces fue chistoso porque claro. En el primer concierto en el que rapeé, no fue así uno en el que así tristemente te quedan viendo y este nuevo o algo así, sino claro. Fue como que ya vivir, claro, imagínate, era una kermés de la claro. Chava ahí. Y entonces eran como 600 chavos ahí. Imagina. Gritando, todas así chavas adolescentes gritando. Claro. No sabían quién rayos éramos tres, pero ya, o sea. Pero claro, al ver a veces a la gente, sí. al artista sí. Y arriba te causa esperaba, esa emoción. ¿No? Y como claro. Era la fiesta de ella. Claro. Claro, querían, estaban con la mejor de las vibras. Vibra, entonces, brutal. Eso ayudó. Y nosotros claro. Éramos encantados de ir rapeándoles a las chavas. Y hermoso, de ahí hecho rockstar, ¿no? Imagínate el primer concierto. Y ahí así tomando unas fotos, sentí lo que es dar mi primer autógrafo, esas cuestiones, ¿no? Que después ya, o sea, pasan a otro plano. Sí, claro, ¿no? Claro, sí. Ajá. Pero llena, ¿no? Al principio sí, llena un montón. Es como, es muy gratificante para ahora, el alma y el corazón. Sí, a mí ahora hasta, a mí cuando, ahora, hoy por hoy me piden un autógrafo, una foto, yo me emociono, creo más. Sí, es chévere. Es muy bacán, sí, pasa, suele pasar mucho eso. Sí, es grato. ¿Cómo le ves ahora la masificación de después de eso? Sí, o sea, tuviste un concierto en el que había un 600 guaguas y... Tenía ciertas condiciones, sí, ¿no? Y ya, ahora, ya, cuando vas a un concierto como el de, no sé, el año pasado que fuimos al... No, hace 2 años que fuimos al de Alfaro, ¿no? Eso estuvo una bestia. Ahí, en cambio, ya te das cuenta las nuevas generaciones cómo aman, cómo respetan, cómo cultivan el rap ecuatoriano, brother. ¡Qué gusto, pan! Sí. Porque, claro, o sea, imagínate, de lo que te cuento del Manuela... Claro. Después ya viví la realidad de lo que es el rap nacional. Exacto. Pero, como mi grupo, que es el Equinoccio Flor, en esa época estábamos activadísimos, claro. Loco. Estábamos dando conciertos mínimo 2 por mes. Claro. Entonces, todo concierto que íbamos, loco, la gente iba. Y había hasta a veces gente que se quedaba afuera, loco. Uh-huh. O sea, y era concierto solo del Equinoccio Flow. Claro, ¿no? Claro. O sea, nos iban a ver a De La Tribu, ZRL, Latino Flow, a DB. Exactamente, sí. ¿Cachas? Entonces, claro, ahí dije, qué lindo, ¿no? Cómo va creciendo la cultura. Pero ahora sí ya es algo increíble. O sea, sí. Ya es increíble cómo se ha masificado esto. Uh-huh. Y claro, como estábamos hablando, por ejemplo, comparando con el punk no ha llegado en Ecuador a tener ese impacto, ¿no? Claro. O sea, a nivel de masificación, porque claro, yo creo que un impacto social muy importante sí. Lo ha hecho. Y ha lo aportado. Sigue teniendo, claro. El punk tiene que estar en el Ecuador. Definitivamente, ajá, claro. Como muchos otros géneros. Uh-huh. Y bueno, y seguirá. Pero el rap, en cambio, se masificó más que el punk. Ajá, entonces es increíble ahora ver cómo en un concierto ahora sale un disfraz y los Guamar están ahí haciendo cola es brutal eso. Es increíble. Sí, y siempre les pregunto a toda la gente y les digo, ¿cuál fue o cuál crees que es el motivo del que se ha masificado esto? ¿Porque se ha comercializado el rap? ¿O por qué? ¿O cuál es tu percepción? Sí, definitivamente el primer punto creo que es el que dijiste, brother, que es, sí, se ha comercializado, sí. Ha estado en plataformas muy grandes, televisión, cine, uh-huh. Prensa, medios, o sea, está en la retina de las personas por uh-huh. ser una cultura nueva, ¿no? Contemporánea, claro. Relativamente, ¿no? Uh-huh. Está en el día a día, también ha influenciado socialmente por ser, al verse hecho una moda también, así grande, sí, ¿no? Sí. Entonces en el vestir, imagínate, en los grafitis, loco, Quito es increíble cómo tiene tantos talentos. En la actualidad hablábamos de eso el otro día. Y, no wow. Solo, te das cuenta que no solo influenció de esa forma musical, sino también de cómo hablan las personas, claro, de cómo cultura, se expresan, claro. De cómo gesticulan, uh-huh. Es increíble el impacto que ha tenido sobre la danza, claro. Sobre los demás artes, la pintura. Entonces, es tremendo cómo ha impactado tanto y por ese lado, ¿no? De la mediatización, sí, digamos. Claro. Pero de ahí yo creo que Latinoamérica es un terreno fértil para el rap por la realidad que vive, la realidad social uh-huh. latinoamericana, ¿me entienden? Uh-huh. O sea, así como consume mucho el rap que es como de fiesta, al latino le gusta mucho el rap conciencia, lo que me he dado cuenta de eso, el rap que habla de la realidad latina, que es muy parecida la de Ecuador con la de Perú, con la de Colombia, con la de Venezuela, loco. Claro. ¿Cachas? En todos estos países hay niños que están soluciándose, claro, por ejemplo. Argentina, Brasil, imagínate. Solo que le llaman de otra forma, pero es lo mismo. Claro. Cambia el nombre y la misma nota, ahí ajá. está. Entonces yo creo que el rap, desde ese punto de vista, ha sido un terreno fértil uh-huh. para que esté cosechando todo lo que está cosechando en Latinoamérica, loco, así. ¿Cuáles serían de las bandas más o menos latinoamericanas que Chango tiene en su MP3 o en su teléfono que sí escucha y dice, loco, esto de Chile me encanta, loco, yeah. Esto de Perú, esto de Venezuela, esto verás. De acá y esto de el otro? Ya verás, de Colombia definitivamente Gotas de Rap y La Etnia, loco. Claro. Esos dos grupos. Uh-huh. Los demás grupos que han ido apareciendo para mí ya son... o sea, no, sinceramente no les he llegado a escuchar mucho, ¿me uh-huh. entiendes? Pero yo me quedo con Gotas de Rap y La Etnia de Colombia. Uh-huh. De Perú, te soy sincero, de Perú no conozco mucho el movimiento. Uh-huh. Me gusta lo que hace Rapper School, pero no lo tengo. No es uh-huh. un grupo que yo uh-huh. lo tengo en mente. ¿A Rapper School lo escuchaste cuando vinieron acá o ya claro, lo habías escuchado más antes? Lo había escuchado por una batalla de gallos que se presentó uno de ellos. Uh-huh. Y yo soy seguidor de las batallas, me gusta mucho ver el freestyle y las batallas. Uh-huh. Entonces lo conocí, lo vi, ¿no? Lo ubiqué al Warrior, no tengo el gusto de conocerlo. Uh-huh. Entonces ahí lo ubiqué y después, claro, ya empecé, ¿no? O sea, ya salían los videos sugeridos. Claro. De Rapper School y veía que acá la gente, sobre todo las nuevas generaciones, los chamines. Sí, les gusta mucho Rapper School. Muchas, les encanta. Entonces compartían. Sí. Y yo sí dije, wow, o sea, estos manes rapean bacán. Claro. No es un grupo que yo lo tenga. De Perú, uh-huh. hoy por hoy, ninguno. Tal vez Radical People podría ser. Radical People, ajá. que es un poco más old school, sí. ¿no? De ahí, de Chile, pues te diré que JF2, Dark Side Team fueron los dos grupos que... Esto es como lo más old, lo más, sí. no old school, más bien es como muy underground de Chile, porque... Casi nadie conoce sí. Dark Side Team y JF2, y te puedo decir que personalmente considero uno de los mejores grupos de la historia del rap latinoamericano, ¿no? Sí, JF2 y Dark Side Team. Yo tuve el gusto también de escucharlos por la gente de la tribu. Por Venenoso y Escape. Claro. Ellos me inculcaron JF2, Dark Side Team, me hicieron cachar y loco, qué increíble. En esa época, claro. las rimas que se sacaban con ese estilo y claro. esas pistas en esa época, en el 97, 98. Claro. Loco, es respetable, sí. Muy respetable. Los manes llegaron a firmar un contrato con Warner en Chile, pero les jugaron mal y bueno, ya no fueron constantes. Pero son una referencia tremenda, loco. Claro. Sí, JF2 y del Dark Side Team de Chile. De loco. Chile. Ajá, claro que sí escuché Tiro de Gracia, escuché esas bueno, cosas, Tiro de Gracia es como ya no, el... Pero tampoco son grupos que los tengo en... Claro. O sea, JF2 y Dark Side Team, sí. Ya. De Argentina, Mustafa Yoda. Mustafa Yoda, sí. He escuchado algo, sí. Mustafa Yoda me parece muy buen MC. Mustafa Yoda es el presentador de este nuevo programa que tienen también en Argentina, que presentan a raperos y cosas así. No sé si has visto. Sí, es no me acuerdo de Sudamétrica. Sudamétrica, ajá. Exacto. Esto, ¿no? Es un gran sello Sudamétrica. Sí, ellos claro. Se mueven, tienen algunos frentes. Ajá. Y trabajan por el rap argentino. Mustafa, sí. El rap argentino ahorita es increíble, loco. Ha cogido mucho bastante, sí, de lo old school y sí. de lo el boom bap. El boom bap, exacto. Y ahora también, pero con ese estilo, ¿no? Un poco más fresco, sí. ¿No? Y ahora lo que es trap, loco, el otro día tengo ahorita en mi MP3, en la Flash, ajá, que está en mi auto, tengo un loco que se llama el Blonded Vato, ya, que hace trap, uh-huh, pero me gusta la letra del man. A mí, al trap yo lo cojo con pinzas, ¿no? Ajá, lo sigo cogiendo, lo estoy, sí, explorando, ajá, recién, como desde hace un par de años. Ya. Ya. Entonces, Blonded Vato lo recién me lo sugirió un pana y pucha, qué bestia, loco. Muy buen trap. ¿Así? Argentino, excelente. Es un trap más hip hop. Ya. Ricazo. Ya. Y de ahí, pues, de Venezuela, supe y escuché lo que fue Guerrilla Seca, La Corte, pero no llegué a acoplarme, loco. Uh-huh. Hasta que encontré a Canserbero, loco. Y Canserbero, el difunto Canserbero, ¿no? Ajá. Antes, cuando recién había sacado el Vida. Ya. Y tenía yo el mixtape, me cruzaron que era el Cansú, el de Canserbero con Lil Supa. Ya. O sea, yo dije, wow, increíble estos dos, Canserbero y Lil Supa de Venezuela. Muy y poético, ¿no? Muy increíble. Sí. La métrica que Canserbero muy y todo, poético, ¿no? Y Lil, sí, Supa muy, muy estiloso, demasiado estiloso y muy inteligentes ambos para rimar. Sí. Y de Cuba, pues los Aldeanos y Aldeanos, sobre todo, sí, Randy Acosta, loco. Randy creo que también está entre uno de los 10 mejores raperos latinoamericanos según Chango. Escuché sin un duda. Nuevo de Cypher de Randy Acosta, wow. Increíble, claro. Increíble, man. Sí, el man, sí, es tremendo, Randy. Sí. El mensaje, cómo las clava, las rimas, es increíble, Randy. De ahí, pues, ojalá no se me estén pasando más, pero básicamente de Latinoamérica los que te mencioné. Bueno, el maestro Vico, sí, obviamente. De Puerto Rico. No me puedo olvidar, claro, Vico. Claro, imposible. Sí, el papá de los pollitos. Claro, es el papá, exactamente, ajá, así sale. ¿Algo de México? ¿Y por qué no de Ecuador Audi, brother? Claro, Audi, yo bailaba, bajo, o sea, el colegio, no voy, loco, esa es una de las influencias más brutales. Cuando yo vi ese video, sí, de Vago Soy, era como, wow. Vele este al Gerardo, loco, al claro, Gerardo Mejía, ver, ¿no? Ahí haciéndola en la Johnny, era influencia, qué influencia. Claro. Eso sería básicamente, Melomanes tal vez, porque me acuerdo que cuando yo era chamo, tenía unos 12 años, ya estaba pegadaza esa canción, Mentirosa. Mentirosa, Simón. Mentirosa. Claro. Con tu lengua, veneno. De México, alguien, wow, que tengas, alguien de México. Ah, de México, verás, hay este loco del Diablo. El Diablo. Ajá. Increíble, me gusta, me parece espectacular cómo improvisa el asesino. Ajá, el increíble. Asesino, el Proof también, no sé si lo has, sí, escuchado. Algunos, Proof, ¿no? Adrián, hay muchos asesino ahora ahí, loco, wow. Bueno, pero de grupos te puedo decir, de allá, de México, sí, ahí se me fregaste. Loco, Control Machete. Control Machete, desde luego. Obviamente, Machete, claro, creo que ha sido como una de las... 14, 15 años tenía, sí, cuando salió Control Machete, sí, Mendes, totalmente, sí. Y claro, sí, definitivamente Control eso Machete, me, claro, me influenció también. Bacancísimo. Sí. Nos vamos a ir con un tema ahora del disco que estamos que bueno, este no, ya es el disco del disco que sacaste. Este es el primero, se el llama primero. Súbele al Micro, es el primero del disco. Ajá. Y es bien potente, brother. Ajá, escúchale. Con este abro los shows, así que ya sabes, booking. Me dicen chango.com. Ya venimos a hablar de dónde te pueden localizar y de por qué te dicen chango. De una boombox en la casa. Y yo le sigo a este ritmo. Llegó la hora, llegó el momento preciso. Estilo, el broderito, sube de al micro, que yo le sigo a este ritmo. Llegó la hora, llegó el momento preciso. Esto para hacer esto. Años de dedicación, sí. Controlamos el flow. Ecuador. Don Bien la bataca. Para todo el mundo. Me dicen Chango. Oye, te estaba diciendo aquí, oye, el porqué el de Chango, así, o sea, porque ya te decía, en Perú a los al Chango cuando dicen, oye, ese Chango me vino a decir esto, o atrás hay un Chango, y cuando dices, oye, ¿qué significa ya Chango? Dices, Chango es como un pana, como un joven, que ¿qué más? Como un pana, como un claro, joven, así. En... Y Chango, ¿por qué Chango, así? O sea, en Bolivia también. Claro, en Bolivia sí. También es Chango, claro. Mira, un chango, los changos. Un man. Vienen los changos. Ya mismo vienen los changos a la fiesta. Ajá. Sí. Eso es lo rico. Que Chango es una palabra que tiene un montón de significado. Sí, ajá, exacto. Por eso digo, o sea, cool. El por qué Chango, así, o sea. ¿Cómo nace por, Chango? Por una deformación de mi apodo, o sea... Bueno, como soy Gonzalo, mi nombre. Claro, Chalo, ¿no? Chalo. En la casa siempre me han dicho Chalo y en el barrio, el Chalo. Entonces... Un día después de patinar, tenía yo como unos 16 años. Ya. Nos pusimos de ahí a pegarnos la colita así en la tienda con los panas y un panita era ahí como loco, así el man, con sus notas. y empieza a quedarse de risa y decía Chato, Chalo, Chano, Chango. Y todos... Estaba queriendo calzar, ¿no? Claro, y yo también me reí, me cagué de risa. Y desde ahí, Chango, Chango, me encamaban, no me buleaban, ¿no? Hijo de madre, ¿no? Sí. Duro, duro. así nacen los apodos, ¿no? Sí, y ya así me quieren, ¿no? Claro. Entonces, me empecé a identificar con esto. Y ya no me molestaba que me digan Chango, porque de hecho me diferenciaba, ¿no? Ya, claro. Era como que así me quieren mis amigos del barrio. Claro. Fíjate, la gente con la que te crías. Claro. Entonces, te haces tu identidad. Exactamente, sí. Y... Cuando ya empecé en el rap a los 19, más o menos 18, 19, ajá, que me empecé a investigar el freestyle, todas esas cosas. Dije, a ver, necesito un nombre de rapero, de MC, de artista. Mi apodo es Chango. A ver, investiguemos, ¿no? Pero entra el Google a investigar. Claro, sí, ¿no? Ajá. Ni siquiera el Google, creo que era. Creo que era el Altavista. O el Yahoo. El Yahoo, Yahoo, claro, el Yahoo Cacha. Es todo, pues era loco. Y pongo Chango y casualmente Chango, vos en Europa nadie te va a cachar. ¿Qué rayos es Chango, bro? Claro, no. No, te dicen Chango, no es una palabra que entiendo. Claro. Solo es latinoamericana. Entonces, desde México a la Patagonia. A la Patagonia se usa. ¡Qué loco! Entonces dije, ¡qué bacán! Por ese lado es latinoamericana, representa toda mi... Exacto. ...que yo soy. No te pusiste un nombre, exacto, como en inglés, no te, sí, no te quisiste cambiar, exacto, como a... Claro. ¡Monkey! Exacto. Killer Monkey. ¡Killer Monkey! En Steam, ya saben, ahí para el Battlefield. ¡Killer Monkey! Y... Entonces dije, ¡qué chévere! Entonces me empecé a averiguar, ¿no? En México, changos. ¡Qué changos! O sea, ¡qué changos, claro! Chango, ¡qué onda! ¡Changos! ¡O changos! O changos, una expresión, como, wow, ¿no? Ajá. Ajá. Y así, por ejemplo, chango también es como un simio, ¿no? Claro. Un carito, sí. Ajá. En Chile, chango, como que qué loco. En Bolivia, chango, el chango con el que llevas el tanque de gas. Ah, les dicen chango. Les dicen chango. Y también a las personas, un chango. Claro, como un chango, man. Como un pana, como, ajá, un man, como la gente. Chango. Y así un montón, ¿no? Tengo, incluso tengo yo por ahí, verás, un texto que me hice. Ya. Recopilando todo esto. Que los son como unos 16 significados. En Latinoamérica. Y el último, Changó. Changó. Que es el dios, ¿no? De los orishas, ¿no? Este dios orisha. Ah, ya. Que, esa no me la sabía. Que es bastante lo bacano de este dios, que es un dios muy... humano, loco, o sea, le gusta los placeres del mundo, las mujeres, le gusta la música, le gusta el tomar. La comida, todo. Ajá. Claro, y aparte es el dios del trueno, ya, de los truenos, del fuego y de los tambores, entonces el man toca los tambores, entonces es como la música. Wow. Entonces yo dije, ya, bacán, sí, chango, chango, chango, ya. ¡Bien! No Chango, no Chango, Chango, por favor. Chango. Que luego me confunden con otra banda. Chango, por favor. Chango. Corazón de la... Ajá, así me dicen. Oye, ¿por qué Chango despunta después de ZRE? Porque ZRE... se abre, por así decirlo. Sí, se abre. Llega a Están su... abierto. Llegó a su... Al punto en el que ya hizo lo que tenía que Caducidad, hacer. Caducidad, digamos, ¿no? Ajá. Ya. Hizo lo que tenía que hacer. Ajá. Fue lo que tenía Secta que hacer. Secta de reales exponentes. Sí. Ajá. ¿Qué pasa? Cada uno así. Bronson, coge su rumbo. Bronson, no, se dedica casi bastante a la producción. Se mete de cabeza a la producción musical. ¿Cacho? Cacho se dedica a los negocios y a su familia. ¿Caco? Ajá. Caco se dedica igual a su familia, ¿no? Él es padre de familia. Uh-huh. Ajá. ¿Y Chango? Chango sigue ahí como necio. ¿Después de cuánto tiempo es que dices, ya, me tócalo, voy por mi disco así? Ya, verás. ¿Cuánto dejaste pasar de que después de ZRE ya se disolviera y Chango dice... Voy a esperar esto, ¿será que se vuelven unidos? ¿Será que pasa? Claro. Porque siempre tienes la esperanza, ¿no? Sí, claro. Fue... Siempre hay la esperanza. ¿Sabes de... cuándo fue? Verás, en el 2000... A ver, ZRE nació en el 2001. Uh-huh. Y los últimos temas de ZRE fueron en el 2008. Ya. Entonces, en el 2008 nosotros grabamos The Sea Is Back. Y grabamos un tema que nunca salió. Y a estos temas los íbamos a poner en un nuevo disco de ZRE, íbamos a hacer el regreso de ZRE, ¿cacha? Uh-huh. Antes de eso yo ya hice rap and roll con el Cacho, solamente con K-Elemento. Ya. Hicimos rap and roll, cuando el grupo, el Bronson estaba en la Johnny y el Caco no, ya no estaba activo. Entonces, después en el 2008 hicimos ya The Seas Back cuando regresó Bronson, cuando ya estaba Bronson aquí y con el Caco que regresó. Ya. Entonces, los cuatro volvimos a hacer Six Bag y dijimos, ok, vamos a regresar. Entonces, teníamos esa ilusión de hacer otro disco de ZRE, de trabajar junto a los cuatro de nuevo. Pero ya no se dio, ya no se pudo dar, el tiempo pasó y nunca se concretó. Entonces, ahí creo que fue... ¿no? Te picaron entonces. Claro, ahí creo que fue. Y yo dije, bueno, a ver, si no hay ZRE, si con el Equinoxio ya no estoy ya tampoco hay... No estamos haciendo mucho. Entonces dije, ok, entonces yo tengo que hacer mi disco, así. Ajá. Lo decidiste. Sí. O sea, estabas en el camino y no querías salir. Claro, yo dije, no, lo mío es el rap. Yo tengo que materializar mi rap, loco. Uh-huh. Para eso estoy en esta tierra. Claro. Este es el propósito de mi existencia, es dejar música acá para que alguien escuche. Uh-huh. Si la escucha una persona... Y le cambia la vida, o le hace rapear, ya está el propósito hecho. Claro, ya está. Y bueno, antes que eso, y aunque sea un egoísta, es yo. O sea, lo hago por mí también. Claro, ¿no? Obvio. Porque sí. Lo necesito hacer. Y me encanta escuchar una canción mía bien hecha. Soy casi... ¿Te consideras loco, perfeccionista? Mucho, loco. De hecho, hasta ahora no... No, o sea, me falta mi obra maestra, me falta claro, mi estilo, todavía me mucho, falta claro. Dominar más las métricas, me falta más tablas. Yo estoy consciente de mis debilidades y de mis virtudes, loco, claro, como rapero. Uh-huh. Ajá. Y siempre trato de ser mejor. Claro. Uh-huh. Nos vamos a ir con otro tema de Chango. Esta canción es la de... Súbele al micro. Súbele al micro y de ahí nos vamos a ir con esta... Ah, no, súbele al micro y eso no. No, la nueva, la que vas a poner ahorita. Promesa. Ah, Promesa con Vane. Sí, este Promesa con Vane también. Sí. Y vamos a ir también con esta de Rap and Roll y nos venimos con la canción en vivo. Dale, nos vamos con estos dos temas y venimos con el tema en vivo de... Ya, ¿cómo se llama Promesa. El tema? Promesa. Esa es. Yeah. ¿Cuánto necesitas para quedar elevado? ¿Cuántos años llevas de nacido, de procreado? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado? Voy a estar ahí jodiéndote tu puto cráneo. Escucha Chango, dice mi interior. Creo que para ti hay algo mucho mejor. Vamos con calma, no te desesperes. No te alborotes por mujeres. No te hagas odio, no te alteres. Controla. controla lo que mueves. Por eso a enemigos no los odio, yo los ignoro como si fueran microbios. Las promesas a veces son hechas en vano, más promesas rotas a diario que anos. Realidades más sorprendentes que cuentos de hadas o nalgas bien paradas. Las calles del sector 52 me llaman. En el radio he hecho una promesa con mis camaradas y no se romperán ni con macanas ni katanas. Tantos días que he vivido sin importarme el mañana. Migrañas curadas con marihuana. La fe mueve montañas, pero no te compra las jamas y la gente te engaña. Así que cree en ti mismo y procura mantener tu mente sana. Al creador yo le doy gracias por mi familia, por mi padre, por mi mamá, por haberme dado un alma para escribir estas palabras. A la calle le doy gracias por el rap y por mis panas. Recuerdo cuando de niño jugaba en mi cuadra a los 8 con mi brother Kakaroto. Luego patinaba y ahora mira cómo es todo. La gente sabe quiénes somos. EXF. ¿Cuánto tiempo más? Me asusto de lo que hay dentro de mí. Son cosas bien focas y te las cuento. El nervio se toca, ¿qué me pasa? ¿Por qué diablos pienso en esto? No sabía que en mi seso existe otro infierno. Por eso no quiero ser derrotado por mi propio ego. Como esos monten y ese vuelo. La realidad puede ser dolorosa, pero ya no me incomoda. Confianza tengo para una bandota. Pero si eres un hipócrita, ya no vuelvas a abrir la boca. Que te toca a cualquier hora. Si estás de mi zona, eres persona. Pero no intentes colgarte de mis bolas, que eso sí encojona. Así que ahora, mejor escucha lo que mi mente detona. Cada vez se ven más jóvenes llevados por las drogas. Nadie hace nada y poco a poco se transforman. Desde adolescentes, y es que mucha gente ya no cree en políticos, religiosos ni presidentes. La mitad o más te mienten. Milicia, policía, autoridades con poder que hablan mierda. Por eso esos fueron enviados a la tierra, yeah. Así que bro, ya no sientas más temor, porque en medio de la oscuridad hay luz en tu corazón. ¿Cuánto tiempo más? Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Santiago Rivadeneira, crítico de arte y cultura. Yo creo que lo del registro es importante un poco para saber quiénes están ejerciendo, ¿no es cierto?, esta actividad. Y una vez que se determina esa forma cuantitativa de saber quiénes son los que están profesionalmente haciendo esta gestión, luego habrá que ir a una fase siguiente de depuración de esa inscripción. Para eso se necesita el reglamento. porque si no querría decir que está de tal manera abierto que cualquiera podría acceder, aún por desconocimiento, a ser parte de algo que demanda un rigor diferente, ¿no es cierto? Puesto que en manos de estas gentes o de quienes se consideran profesionales del arte y de la cultura, en manos de ellos está el decidir después qué va a pasar con la aplicación de la ley. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estábamos escuchando este par de temas, el uno con el cacho de sí, rap and roll y la anterior que era de la Bane, con la Bane Promesas. Promesa que le creo que es el segundo tema que más éxito ha tenido en mi carrera. Ajá. ¿Por qué? No, bueno, yo no creo que por qué. Yo creo que mucha gente se identifica con eso. Sí, es la realidad de Latinoamérica, de la misma que estábamos hablando hace rato. Claro. La gente está inmiscuida. Claro, o sea, hay tantos problemas sociales, personales, mentales, que no, que el cura de la parroquia, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu profesor, ni el presidente, ni el político, ni el policía, nadie te va a poder ayudar sino tú mismo. O sea, mucha gente tiene la opción de coger y meterse en la droga. Sí. En el escape de mucha gente, sí. Y de mucha gente cercana. Sí. Y que no tienes idea de mucha gente que claro. Conozco de que está inmiscuida en esto, loco. Y es como yo decía, y hablábamos ahorita aquí cuando me decías, ¿y por qué escribiste la canción? Claro, fue eso, o sea, es loco, fue una época de mi vida bastante oscura. Que todos lo tenemos. Mi mejor amigo estaba en rehabilitación. Y yo estaba un mes y no me daba cuenta. Pasaba el tiempo y estaba inmiscuido. Un mes, por suerte. Yo digo, imagínate, si yo en un mes me di cuenta, pude salir, gracias a Dios, gracias al universo, ¿no? Que Dios es el universo. Uh-huh. Eso es otra cosa. Uh-huh. Pero pude salir. Y sobre todo gracias a mi fuerza de voluntad y al hecho de que no le dejé pasar más de un mes, brother, porque ahora entiendo toda esa gente que ha fumado 6 meses, 1 año, 2 años, imagínate. 15, 20 años, está en mi escuela. Se pierde la vida ahí y ya se deteriora, se degrada, ¿verdad? Ajá. Qué pena. Entonces yo un mes y dije, esto, brother, no es para mí. Este no es el chango, me veía al espejo. Este no es chango. Claro. Chango está aquí para hacerla. Para dar ejemplo, para ser feliz, no para sufrir solo, claro. Por un vicio, ¿cachas? Y dije, okay, aquí se acaba. Me vi a los ojos al espejo y me volví a encontrar. Dije, no, yo soy Gonzalo, el chango. Uh-huh. Entonces... Sucede lo mágico. Empiezo. ¿Cómo es lo mágico? Cuéntale lo mágico que fue. Ajá, dije así, hoy se acaba. Y esfero... ¿Cuánto cuesta un llanto? ¿Cuánto vale un canto? Con lágrimas, con los ojos. Así, claro. Bien. ¿Cuánto necesitas para quedar elevado? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado por estar ahí jodiéndote tu puto cráneo? Claro. Escucha, chango, dice mi interior. Creo que para ti hay algo mucho mejor. Vamos con calma. Y también el tema de las chamas, ¿no? O sea, todo lo que te hace sufrir. Uh-huh. Todo lo que te hace sentirte en el espectro negativo, loco. Claro. Que no es nada bueno. Agradable. Es comprensible, ¿no? No es agradable, desde luego. Uh-huh. Pero tampoco uno se tiene que quedar con eso. Uno tiene que sobrepasar estas cosas que te pone la vida, porque la vida, aquí estamos para pasar por eso mismo también. Sí, claro. Pero hay estos trucos de magia como el que me estás contando. Claro, entonces Promesa fue lo que me sacó de ese hoyo. ¡Pa! Y de nuevo, tranquilo, seguir adelante sin estar embalándote en nada. Esa canción fue como ahí lo dejo y ahí se fue. Y ahí se queda. ¡Qué locura! Y ahí se queda. Y ha pasado a mucha gente de eso. Claro, que cuando escribes muchas cosas lo atraes. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras. Mucho cuidado con lo que estás diciendo o con lo que estás atrayendo. Porque en verdad se te puede hacer real. Sí, sí, es bien curioso eso. Yo a veces, brother, no he tenido... tengo que confesarlo aquí, loco. No he tenido el coraje suficiente como para cerrar una rima por la magnitud de lo que estoy diciendo, y digo, no, la verdad no quisiera decir esto. Lo piensas de ley. Ajá. Porque, o lo tachas también. Porque, dices, no, porque la verdad ahorita no quisiera morir, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O la verdad, yo sé que es así, pero preferiría que no. Algo así, ¿me entiendes? Ya. Sí me ha pasado eso. ¡Wow! Y qué es locura. Porque trato de que ese ente creador no explote al yo a concretar esa rima, claro. ¿Cachas? Es loco, porque sí, uno atrae lo que escribe. Eso es lo que decíamos, ajá. Y eso es lo que mucha gente, no sé, no hablamos mucho de esto acá, sí. De este tipo de cosas, porque, no sé, a veces es como que, o sea, ¿lo crees en verdad? Yo digo, sí, yo lo creo porque a mí sí me ha pasado. Y yo digo, sí, cuando escribes muchas cosas, atraes muchas atraes, cosas. Atraes, ajá. Entonces, pero también te deshaces de eso. Sí, entonces está justamente ahí, ¿con qué intención le escribiste? Exacto. Ajá. Es la energía, sí, la que emana, sí, al papel y a lo que, ajá, quieres y con decir. ¿Con qué oídos la escuchas después? Entonces, claro, no te dejes tampoco, o sea, hay como darle la vuelta, creo yo. Sí. Como decirle, no, bueno, hice así, pero sabes que justamente era por botar todo eso, ese ya no soy yo. Por deshacerme. Ajá. Muy bien. O escribes otro tema, ¿no? Que ya le dé otra energía a tu vida. Claro. Ajá. Saez. Oye, estamos ya casi por cerrar el programa una vez. Hemos pasado conversando ya casi 2 horas. Una máquina, pues, Fras. Y, loco, bacanísimo saber muchas otras cosas que no sabía la gente, que no sabía yo mismo incluso. Bacanzas. De lo de Chango. Loco, vamos a oír una canción, venimos y para cerrar el programa, esta canción va a ir en vivo con nada. Dale. De Oye, verás, ¿cuál quieres que me eche? ¿Vengo de un país con pista o el solitario George a capela del nuevo disco? Cerramos con el solitario ya, George, dale. Y vamos con esta, con la pista esta, dale, de Vengo de un país. Dale, dale. Entonces, para que la gente escuche, este es lo, suéltame. Este es el tema del Chango, el que lo está ahí... con esa aura muy vacancísima que vienes y toda la onda, vacancísimo. Nos vamos con esta canción en vivo. Esto es Boombox en la 940, yeah. Amplitud modulada. Y para toda la people que está acá conectada a Boombox, escucha. Vengo de un país que quiere en el pupo del mundo, donde habita gente buena y un sentimiento profundo, donde verás paisajes como ninguno, paraísos que te encuentras sin importar cuál es tu rumbo. Tierra de indios, mestizos, blancos y negros, tierra de alpargatas, pies descalzos y eternos, donde verás pobreza, montón de autos modernos, niños lustran botas en vez de rayar cuadernos. No es ser pesimista, simplemente soy realista. Vengo de un país al que llaman tercer mundista, donde el turista encontrará la mejor vista y cada vez menos espacio le damos aquí al racismo. Pueblos huelen a ceniza y palo santo, viejitas en misa nunca se pierden un canto, una tierra cubierta por un sublime manto, va desde el oriente hasta las islas del encanto. Vengo de la tierra del maíz y la esperanza, donde pescador y campesino no descansan, es un pueblo con un solo corazón. Vengo de un país al que lo llaman Ecuador, tierra de selvas, playas, valles y volcanes, tierra de poetas, guerreros y chamanes. Este es un canto que va para mi nación, país donde nací, te dedico esta canción. Vengo de la tierra del folclor del pasillo, hermanos Miño Naranjo, Julio Jaramillo, tierra de bomba, pasacalle San Juanito, un país chiquito pero en cultura muy rico, tierra de marimba, requintos y rondadores, tierra de zamponias, charangos y de tambores, donde sentirás la magia de 4 regiones, labiadas de un especial por todos sus rincones. Vengo de la tierra del tostado, las habas, las guaguas de pan, la colada morada. Yo vengo de la tierra de la fanesca, la chuchucara, donde se come hornado, mote, fritada y caucara, tierra de Abdón, de Joaquín, de Montalvo, tierra de espejos, de Umiñahui y Alfaro, tierra de héroes, leyendas y de relatos, de un país al que nunca en tu vida podrás olvidarlo. Vengo de la tierra del cacao y la esperanza, donde pescador y campesino no descansan, es un pueblo con un solo corazón. Vengo de un país al que lo llaman Ecuador, tierra de Quitus, Huancavilcas y Cañaris, tierra de Aucas, de Shuaras y de Huauranis. Este es un canto que va para mi nación, país donde nací, te dedico esta canción. Ajá. Orgulloso de mis raíces siempre. Acá en Boombox. Yeah, check. Nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, tierra de tribus, tierra de ayahuasca, tierra de grandes, tierra de maestros, tierra de espíritus, tierra de ancestros. Vengo de la tierra de la chicha y la esperanza, donde pescador y campesino no descansan, es un pueblo con un solo corazón. Vengo de un país al que lo llaman Ecuador, tierra de cóndores y tortugas gigantes, un país al que regresarás si es que estuviste antes. Es un canto que va para mi nación, país donde nací, te dedico esta canción. Ajá, orgulloso siempre, estés en donde estés. Acuérdate de este pedacito de cielo en la tierra, se llama Ecuador. Acá desde la mitad del mundo, desde Quito, un saludo a toda mi gente. Me dicen Chango. Sí. Paz. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. Ya. 5-2, este es el barrio, uno de los más bacanos de Quito, el que me vio crecer. Un saludo para toda la gente, sabes muy bien, escucha esto, bro. Soy del sector 52 de la ciudad de Quito, donde he vivido y me he criado desde guambrito. 5-2, siempre vi ese letrerito, aquí he conocido yo a gente de todo tipo. De Quito Norte, parroquia Foto Collao, este es el barrio en el que crece este pelao. Los días pasaron y formaron un guerrero, que escogió 2 armas, un micro y un espero. Un saludo a los smokers cangrejos, los que en mi adolescencia fueron mis maestros. Represento con orgullo al parche de las gradas, donde nunca faltaban las bielas ni las tardas. Tanto tiempo de andar por estas cuadras, tantas memorias que jamás serán borradas. Escucha, brother, si conoces es mi molde, y esto es bueno como el cebollado de Don Olme. Freestyle entre botellas, con los panas y el techo lleno de estrellas. Esto es el fútbol, vos. Grafitis de Coabón, fútbol, skateboard, en el barrio los homies. Esto es el 5-2. Freestyle entre botellas, con los panas y el techo lleno de estrellas. Esto es el 5-2. Grafitis de Coabón, fútbol, skateboard, en el barrio los homies. Esto es el 5-2. Un saludo para todos los barrios y sectores, donde la gente lucha por días mejores. En Cotton City se ven rappers por montones, y también grafitis en todos los callejones. Aquí es la gente, no importa lo que te pones, raperos, rockeros, punkeros, esos son los brothers. Aquí en el barrio nacieron estas canciones, y algunas de ellas salieron de improvisaciones. No tengo plata, pero tengo mil rimas en mi cuaderno, y otras 100,000 en mi cerebro. Estas esquinas son testigo de lo que en versos te cuento. Al 5-2 yo represento. Aquí es los panas, nada de metiches. 52, aquí no hace falta bichos. Venga los secos, venga el ceviche. Oye, descanse en paz, loco biche. Freestyle entre botellas, con los panas y el techo lleno de estrellas. Esto es el 5-2. Grafitis de Coaboli, fútbol, skateboard, en el barrio los homies. Esto es el 5-2. Freestyle entre botellas, con los panas y el techo lleno de estrellas. Esto es el 5-2. Grafitis de Coabol y fútbol, skateboard, en el barrio los homies. Esto es el 5-2. Yeah. Un saludo para toda la gente del barrio. Coto Collao, sector 52. Esta es la gente, barrio de loco. Oye, Yogo, este es para vos también, brother. Sí, se nos ha pasado como ya una hora y 50 minutos. Este es el tema que mandamos en vivo, la de Vengo de un País. Nos estamos despidiendo. Bacanísimo conversar con vos, ¿ves, Chango? Una bestia, Flash. Sí, okay. Ya sabe, destrabe a lo bestia. Destrabe, es como... Y que la gente del otro lado escuche y sepa. Sí. ¿Qué es lo que... No sé si llamar a los artistas, no sé si... Ponerle un título a veces a la gente del hip hop, es como clicharles mucho y... Expresadores. Sí, no sé qué decirles así, pero... Compartidores. A mí me gusta, ese de compartir saberes. Compartir. Sí, a mí me gusta eso, sí, es de que hayas venido y hayas compartido con toda la gente escucha de Boombox y que sepa que es lo que hacías, qué es lo que haces, cómo en la actualidad estás ahora ya manejando tu onda en solista, por así decirlo. ¿Hay algún feed en el disco, que en el nuevo disco has pensado en algún feed? ¿O también va casi, como casi... Casi solo Chango, o sea, no, muy pocos feeds, y es por varias razones, ¿no? Uh-huh. Hasta por presentaciones en vivo. A veces suele. Y porque al final es el disco de uno, ¿no? Claro. Yo trato de que esté mucho material solo mío, entonces... Solo tiene hasta ahora el feed con Bronson, que claro, es distinto. Ajá. Y un feed con Horus Bambú, que es un panita que canta reggae. El Horus Bambú, Davingi, claro. El pana mete el coro en reggae de una canción que se llama Tierra, ya, que es un homenaje a la tierra. Es muy un, bien. Un pregón a la tierra. Qué bacán, claro. Qué bacán. Entonces, es un agradecimiento a nuestra. Viene tierra. Con la misma línea, igual, ¿no? Que el anterior disco, ¿o no mucho? No. O sea, desde este punto de vista que ya es más maduro, ¿no? Más pulido, sí. Uh-huh. Pero con el concepto de animal. Claro. Exactamente. Ajá. Oye, ¿qué es lo que se viene próximamente? Ya, hermano, verás. Ahorita estamos trabajando en lienzo. Oye, yo sí quería pedir unas disculpas a toda la gente que me sigue, porque el video de lienzo yo lo anuncié para enero, pero nosotros queremos lo mejor. Claro, claro. Siempre. Hablamos del perfeccionista Chango, sí, claro. Entonces no podía salir. Tiene que salir con unos cambios que tiene para que sea más bacán, claro, para ustedes, para la gente. Uh-huh. Entonces lo vamos a estrenar muy pronto ya a lo que es el video oficial de lienzo. Bacán. Y se vino de nuevo la página web. Mi página web es